padre José y Chico Juanón están pescando los dos. José es el farero del faro. Su único hijo, Juanón. De buena mañana echaron las redes desde un peñón. El rey Sol, que iba ya alto, les pica sin compasión. ¡Padre José! ¿Qué quiere el chico Juanón? ¿No pesca usted nada, padre? Ya verás, oh preguntón. ¡Ay, ya te tengo! ¡Por fin caíste en la red! Hizo la red el farero con apresurado ardor. ¡Mira si he pescado! ¿Pero qué ha pescado, padre? Chico, qué cegado estás. ¿No ves que es un tiburón? En las redes coleaba un pececillo ramplón. ¿Cómo reía José al ver reír a Juanón? El buen Sol, amo del cielo, reía al ver a los dos. Pesca que te pesca siguen mientras que les quema el sol. Padre José. Chico Juanón. Di, padre, ¿por qué a este sitio nunca viene un pescador? Tontunas de gente tonta. Tontas de superstición. No preguntes más, sigue con tu obligación. El otro ha quedado serio. Mira del agua el temblor. Padre José. Chico Juanón. ¿Pero por qué? Dime, padre. No se acerca un pescador. Avinagraba su acento cuando así le respondió. ¿No te lo dije ya antes? Es todo superstición. Que si el agua está embrujada porque tiene este verdor, que si es verdor de ojos verdes, que solo hacen traición. Un grito le interrumpió. ¡Padre José! ¿Qué es lo que pasa, Juanón? La voz de Chico vibraba a compás de su emoción. ¡Mira en la red mía qué maravilla cayó! ¿Qué dices de maravilla si no veo nada yo? ¡Padre, es ella! ¡Que mi red la aprisionó! ¿Oyes cómo pide auxilio? Si es solo el viento, Juanón. Pero... ¿y sus ojos verdes? ¿Qué están pidiendo, mi amor? Si es el verde de las aguas... ¡Vuelve en ti, chico Juanón! Padre José entre las peñas saltaba como un león a detener a su hijo, pero no lo consiguió. Juanón ya nadaba hondo, tan hondo que no volvió. Corona de gaviotas chillaban en derredor. Los días se van pasando, días y años, señor. Siempre por las mismas rocas el farero pescador. Pescador de pesca vana que su red no aprisionó. Allí le sorprende el alba y la noche encerrazón. Sus cabellos, antes grises, tienen blanca la color. Sus ojos, que eran parleros, están mudos de negror. ¡Ay, de mi chico Juanón! Las gentes de aquel lugar no respetan su dolor. Se ha hecho más hosco que nunca. Su alma se endemonió. No hizo caso del hechizo. ¡Bien le ha castigado Dios! El padre José está loco. Está loco de dolor. Todos así criticaban las penas del pescador. Lo hacían sin comprenderle, murmurando a media voz. ¡Ay, de mi chico Juanón! Nace la aurora. Muere otro sol. Iniciábase una noche cuando a pasar acertó un hombre que hacia otras tierras iba en peregrinación. Le pidió asilo al farero y éste se lo concedió. Entre silencio y silencio, bien oiréis lo que se habló. ¿Qué quieres pescar, abuelo? Quiero pescar a mis dos. Uno se tiró en el agua. ¡Ay, de mi chico Juanón! El otro, aún más profundo, en la mar se me cayó. Padre José, ¿qué otro dice? Se humedecieron sus ojos, pero ya no contestó. El peregrino, al mirarlo, su gran dolor entendió. La luz del faro alumbraba al farero pescador. La luz del faro ayudaba a pescar su corazón. Thank you.